territorios, nuestra gente, historias, relatos, cultura, instituciones, trabajos. Una ventana radial para escuchar la voz de nuestra gente. Hoy presentamos Osvaldo Guevara, poeta y radialista. La vida, el amor, el dolor, la militancia social, el territorio, a través de la mirada sensible y estilizada del poeta y del cronista. Osvaldo, lúcido y comprometido, en línea directa desde la fuente de la cultura, con la palabra justa, desgrana su propia historia y la de las comunidades donde vivió en un recorrido colorido y emocionante. Territorios se complace con la compañía de Osvaldo Guevara, un periodista, escritor, hombre de radio, docente, cuántas cosas, ¿no? A sus 80 y pico de años nos está acompañando hoy en FM Sierras y la idea, nuestra idea, era un poco dar a conocer aspectos de su vida como simple ser humano, y también que nos contara un poco el Osvaldo Guevara, poeta, sonetista, para todas aquellas generaciones, para todos aquellos transerranos que por ahí desconocen de su obra, de sus 13 libros, de su trabajo por la poesía en Tras la Sierra. Así que bueno, en primer lugar nos gustaría, Osvaldo, que nos contara un poco sobre su vida, ¿no? Cómo apareció acá en Villa Dolores, cómo se relacionó con la palabra, con la poesía, con las letras. Sabemos que estuvo en una radio, trabajando en una radio en Río Cuarto, o sea que quizás nos tengamos mucho para aprender de usted, no solo de poesía. Yo nací en Río Cuarto, ciudad del sur de Córdoba, el 9 de diciembre de 1931. No hace falta saber matemática para calcular que mi edad es mucha, 85 años. Y me vine a vivir a Villa Dolores en 1976. Yo conocí a Villa Dolores por el encuentro de poetas al que había asistido antes de esa fecha de mi radicación aquí. Y circunstancias de mi vida me obligaron prácticamente a cambiar de ciudad, lo cual ha sido provechoso en más de un sentido. Yo trabajaba en una radio en la que tenía un cargo expectable, y caí en desgracia cuando me solidaricé con un movimiento de protesta porque habían despedido a un empleado. Y eso significó que cuando vino el proceso videlista y ya no había ningún tipo de defensa gremial, a mí me despidieron. En 1976 me despidieron en Río Cuarto. Entonces me vine a vivir a Villa Dolores y en parte porque mi señora, la madre de dos de mis hijos, es de aquí. Me vine a vivir a Villa Dolores, ya casado con ella, nos habíamos radicado en Río Cuarto y alcanzamos a estar unos meses porque a mí me despidieron. Entonces hubo un cambio de planes, nos vinimos a vivir acá, ella volviendo a su lugar de origen y yo frecuentando un lugar que ya conocía, repito, a partir de 1976. En ambos lugares he trabajado en radio, allí trabajaba en Radio Río Cuarto, y aquí mi primera tarea fue como director de Radio Champaquí, que era una radio en amplitud modulada. La primer AM del oeste. Claro, claro. No existían las FM todavía, que son radios con menos alcance, pero con más nitidez de transmisión, están a salvo de descargas, de ruidos molestos. Lo cierto es que no existía esa radio cuando yo vine aquí. Ya él había incorporado el Radio Río Cuarto. Y aquí trabajé en esa radio hasta que me jubilé, porque al mismo tiempo conseguí trabajo en la municipalidad. Así que alternaba esas tareas, un poco en la municipalidad y un poco en la radio, y después me jubilé primero en la radio y posteriormente en la municipalidad. Eso en cuanto al aspecto laboral. Y como les dije recién, mi vida estuvo signada en cierto modo por el advenimiento del golpe militar, porque yo en Río Cuarto me podría haber defendido gremialmente ante un despido, que a todas luces no tenía en cuenta mi capacidad laboral, pero ya no había en ese momento defensa gremial, porque se habían sido suprimidos los gremios. Y desde entonces estoy integrado a Villa de Dolores y a su cultura. Acá hay un libro que me han reeditado en la editorial de la Municipalidad de Río Cuarto, que originariamente es de 1962, pero les leo un pasaje de quien escribe el prólogo del libro, porque habla de mi inserción en el medio siempre de manera activa. Valga lo que voy a leer para la inserción que he practicado posteriormente con Villa Dolores. Guevara gravitó profundamente en la cultura de Río Cuarto, primero con su presencia en los medios de comunicación y en los foros literarios locales entre mediados de la década de 1950 y los meses previos al golpe de 1976. Y desde entonces, radicado ya en Villa Dolores, con la perduración y la potencia de una escritura poética que sostiene una obra de una dimensión y una solidez imponente en la que no cesamos de abrevar. Estas exageraciones de panegírico corren por cuenta del licenciado Pablo Dema, que pertenece al staff docente de la Universidad de Río Cuarto. ¿Cómo se llama el libro, Osvaldo? La sangre en armas. Es un libro desaforado, sanguíneo, desafiante, y que por momentos no dejas de padecer de cierto énfasis que acerca la palabra a lo declamatorio, lo que yo considero que es totalmente, no solamente prescindible, sino perjudicial. Pero pese a ese énfasis, el temperamento, la sanguinidad, la esencia espiritual se traduce a través de un lenguaje que siempre se apoyó en la metáfora, en la imagen, es decir, en el lenguaje figurado, no en la mención directa de las cosas, sino en su equivalente, a través de comparaciones, imágenes, metáforas, que son otra visión del mismo objeto, no para reemplazarlo, sino para enriquecerlo con una nueva perspectiva, que eso, en general, es una de las tareas del arte, modificar la realidad, no anulándola, sino sumándole. Ya que acabas de reflexionar un poco sobre ese trabajo, La sangre en armas, probablemente un poco temprano en la entrevista, pero ¿por qué no arrancamos desde ya leyendo un poema que puede ejemplificar, digamos, un poco lo que vos acabas de explicar, ¿no? Vos mismo de tu trabajo. Con todo gusto. Estoy buscándolo y encontré un poema, que se llama Oración Roja. Ese rojo es un término bisémico, porque por un lado, bisémico, de doble significado. Por un lado se refiere al rojo de la sangre, lo que habla del impulso, de la pasión del cuerpo. Y por otro lado, eso de roja está vinculado también a una ideología que no es precisamente de derecha y que yo no practicaba como militante, pero sí como persona que había hecho una elección. Oración Roja. Como el poema es largo, puedo abreviarlo leyendo solo una parte, sí, sí, que puede bastar para ilustrar. Sí, sí, exactamente. Esta mañana erguida, siento de sol la lengua, siento de sol la sangre, siento de sol la piel, siento de sol el corazón, todo de sol antorcha para dorar el aire, para bruñir la vida, para brotar el ser, corazón incendiario, golpeando, saltando, volando, chocando como en un musculoso frontón, jocundo, rotundo, profundo, corazón. Te tiraría lejos, más lejos, hasta el umbral del cielo, hasta Dios. Te grito, Dios, desde un planeta herido, con animales tristes, con hombres de metal, con almas fatigadas de inventar otros dioses y el odio a domicilio, como la carne y pan. Yo tengo, Dios, lo que quizás ya ni recuerdas, tengo este corazón. Un segundo siquiera, pruebe este corazón. La mañana es un ágil rumor de danzarina, de pisadas fragantes resbalando en la luz. Una emoción de trenes ronda las lejanías, cuelgan entre los árboles ramos de fresco azul, y la vida rebota de horizonte a horizonte con una retumbante tenacidad de alud. El sol mueve los ruidos, los pájaros, los peces, y tiende entre las flores largos puentes de miel. Si revientan raíces y pétalos y frutos, ¿para qué la ardua pose funeral del ciprés? Formar con las sombras como con leños duros un crujiente montón, soplarlo con la sangre y arrojarle los miedos que nos raspan la voz, y desatar el canto como un tumulto de aguas y escupir el dolor ocupado. Ocupado el teléfono sordo del infinito, y discar tras discar y discar, Dios, sé que no atenderás. Territorios. Territorios. Territorios. Podrá esta samba llegar a usted bajo los luceros, va por la noche buscando el pueblito donde la dejé bajo los luceros, va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la sangre romero de amor, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la samba romero de amor. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que Me gustaría pedirte, Osvaldo, si querés leer un poema que me ha gustado, que creo que es del libro Los zapatos de asfalto, que se llama Rosa. ¿Puede ser? Sí, tengo una anécdota acerca. Me parece muy bien. De el nombre. En realidad no hay ninguna rosa en mi modesto tránsito por el amor. Pero era un nombre simbólico, hace alusión a una flor que seguramente es la más celebrada por los poetas, que es sinónimo de belleza indiscutible, y al mismo tiempo alejaba la sospecha de alguna relación que pudiera presentarme como un transgresor. Así que la palabra rosa ahí cumple una función de rima, no desentona, es un nombre de mujer, pero en realidad en mi vida ha habido muchas rosas, y hasta que encontré el jardín, que es mi situación actual, con Carmen, mi esposa, a la que he dedicado un libro que se llama, como la llamaban a ella en el ámbito familiar, Niña Carmen, y que es el absoluto en amor, el descubrimiento, la verdad esencial de mi espíritu, y sobre todo la ocasión de aprendizaje de una persona que en generosidad, que en entrega, que en honestidad, es muy superior a mí, de la que he aprendido muchísimo. No es mi mujer cultivadora de otros libros que los de la religión, ella está muy cercana a la iglesia, pero no la iglesia de golpearse el pecho, sino la iglesia de sentir como un hálito de la divinidad, de lo trascendente. Es decir, ella no va a lucir un vestido a misa, sino que va a tratar de va vestida con su mística, digamos. Exactamente. O un encontrar en ese templo que es la resonancia milenaria de tantas voces que han orado ahí, de tantas expresiones de fe, encontrar también un ámbito propicio para respirar más la presencia de Dios. Rosa, y anda otra vez la lluvia por el techo con su ternura náufraga y ruidosa, y el frío de la ausencia, el frío, Rosa, se me viene a las sábanas y al pecho. Sin tu voz todo está como deshecho, sin tu mano es un hueco cada cosa, sin tu pisada duele esta baldosa, y es otro mueble sin tu aroma el lecho. Llueve, pienso en la sombra, el cuarto es grande, la soledad como un hollín se expande por este aire de cal y ropa muerta. Si estuvieras, no sé qué te diría, pero creo que no me importaría tanta lluvia en la noche tan desierta. Sí, voy a hacer una preguntita más. Vos hablabas recién del amor, un poco de la pasión, digamos, un poco también de tu vida sentimental. Y he rescatado un artículo del año 2010. No tengo acá, me parece, la... Ah, José Di Marco. ¿Es el mismo que escribió un prólogo? No, es otro. No, el que... Di Marco es actualmente... Es profesor de estética en la Universidad de Río Cuarto. Es licenciado en letras y actualmente está al frente de la editorial de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El título de este artículo dice: El deseo y el amor, pasiones gemelas del poeta. Yo, para preguntarte, ¿qué opinas así en criollo, digamos, sobre este artículo, ¿no? Tengo, o sea, un cuerpo que desea y un alma leo un que sublime el deseo. Y voy a empezar con unos dichos del mismo Baldo Guevara. Yo oscilo entre la aventura y el orden. Para decirlo con las palabras de un libro de Guillermo de Torres, soy dual, algo así como un dionisíaco puesto a vivir como Apolinio. Podemos explicar después qué significa esto, pero lo sigo leyendo. Luchan en mí el hombre de las aperturas, de las impulsiones, casi le diría el sacrílego, el transgresor, con el otro del control, de la conducta reglada y de las buenas maneras, o sea, las dos caras. Eso tal vez se dé en mí como parte de mi condición humana. Sigue diciendo en el artículo, la cita pertenece a la otra palabra de Osvaldo Guevara, se la entrevista que encabeza Poemas en Verso, bueno, y explica una serie de cosas. Bueno, hay una como una descripción interesante en esas palabritas que acabamos de leer. Yo simplemente quiero mencionar que cuando habla de dionisíaco y apolíneo son las dos figuras griegas. Claro. Que representan uno el orden, que es lo apolíneo, el orden, la rectitud, las superideas, y lo dionisíaco, que es el llamado de la sangre, el llamado del animal que vive dentro nuestro. Esto para que se entienda. Dioniso es Baco. Sí, Baco, el dios del vino, el dios de las fiestas, el dios de la borrachera. El sexo, sí. Ese es una. Bueno, entonces como que todos tenemos un poco esto, pero especialmente en vos parece que tienen una fuerza singular, ¿no? ¿Lo conciliás bien? ¿Cómo te manejas con eso? No lo he conciliado bien durante mucho tiempo. Ha predominado el fauno. Y eso me ha hecho a veces muy desdichado en la aventura amorosa, porque no supe ver la interioridad de la mujer, deslumbrado por su exterioridad física, hasta que encontré el amor. Pero me ha costado mucho a veces esa atracción de los sentidos, correr ciegamente creyendo que uno se iba a arrojar al agua, en realidad se iba a arrojar al fuego. ¿Pero lo ves como algo negativo? Y lo veo como algo que tendría que haber advertido antes. para tener una condición más justa de la mujer. ¿Pero vos crees que eso se puede sacar fácilmente encima, esa atracción, esa animalidad, por decirlo de alguna manera? No se puede sacar, simplemente se puede manejar y se la puede hacer digna de la convivencia. No se puede ser un sátiro que está parado en una esquina mirando cada mujer que pasa. Ya a mi edad no, aunque por dentro yo quisiera mirarlas. Pero hay buenas maneras, hay modos de recato. Si entro a una casa y hay una mujer muy atractiva con un escote que al agacharse ella es bastante exhibicionista, yo no voy a arrojar como dos anzuelos a mis ojos en ese escote. Eso es la buena forma. Lo que no significa que después no pueda comentar qué linda mujer. Pero hasta en el comentario no tengo que ser grosero. No tengo que ser de un erotismo. Pero ambas cosas son una potencia importante en el hombre. O sea, tiene esas dificultades, tal vez también un poco motivadas por algunas represiones culturales, inclusive de tipo religioso, ¿no? Sí. O sea, que han marcado ciertos límites y han castrado algunas pulsiones, algunas pasiones. Digo, hoy es un conflicto serio, es uno de los conflictos básicos de la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Sí. Esto de que qué hace cada uno con sus pasiones, a veces no se sabe bien qué hacer. Por eso digo, claro, yo lo traje a colación porque en realidad esto que sale así públicamente, digamos, ¿no?, en un libro sobre vos, entonces preguntarte a vos, que ya tenés tus años, a ver qué opinás, porque creo que es un tema que nos afecta a todos, ¿o no, Carlos? Pero ya a mi edad, en el caso de surgir la pasión, que no creo porque he encontrado el amor como un absoluto, en el caso de surgir la pasión, ya con 85 años tendría que ser nada más que un nostálgico que evoca pasiones pasadas. Ya no las podría ejercer como joven. Pero sentís algo, Osvaldo, igual. Claro que sí, pero eso no condiciona mi vida. Estaba castrado ya, ¿no? No. La castración... Digo, castración trae sus males. Simbólica, ¿no? No, en absoluto. Soy un hombre enamorado en todo el sentido de la palabra. Claro, ¿no? Lo sensual, digo, ¿no? Sí. Lo sensual como una parte importante. Totalmente. Y aún hoy, un vaso de vino puede poner... No es solamente el cuerpo de una mujer, hay otra sensualidad. El ruido del agua. Es importante para la vida, digamos. Y hasta no evitar ciertas asociaciones. A lo mejor escucho sonar el agua que corre en el cauce de un río y asociarla con el fluir de la tela de un enagua de mujer. Esas asociaciones son inevitables, pero hay que ver qué manejo hago de ellas, social y artístico. Para volver a bajar los decibeles, porque viste, estamos entrando como en tema, acá hay una cosa con la cual la radio se identifica, que son los blues, de alguna manera. Es un tipo de música que nos gusta mucho, que en realidad yo la empecé a gustar después que Carlos empezó, creo que el primigenio, siempre me gustó el blues. ¿Podés leer un poema que se llama Rhapsody in Blue, por favor? Con todo gusto. Rhapsody in Blue en realidad ha sido motivado en un tema de Joe Gershwin, un autor norteamericano, porque esa música está referida a los negros y su esclavitud, y en especial los negros que trabajan en los algodonales. Y este poema se ocupa de esa negritud que durante siglos ha esclavizado a Norteamérica y a la que ha terminado por darle la libertad por no tener alternativa, y al punto de expurgar sus penas eligiendo un presidente de color, como si no Obama. No creo que les guste mucho, pero así es el mundo en que ellos tienen que convivir, aunque son los amos, y de alguna manera arrojan señales de democracia étnica. Un negro sopla una trompeta larga, como las tiras de su piel. Sopla y sopla una trompeta roja, como el algodón del sur que se tiñó en su sangre y se empapó en su noche para siempre. Un negro sopla una trompeta blanca como la hoguera de su risa. Sople, caen medallas. Sopla y antiguos látigos se pudren. Sopla y una primavera furiosamente dulce reparte flores negras sedientas como bocas entre hombres de color, entre hombres de dolor, entre niños de corazón descalzo, entre oscuras mujeres de vientres luminosos. La música del negro es más clara que el llanto, tiene fiebre de selva, amanecer de selva, tiene pisadas de ciudad, maullidos de ciudad, y ojos y uñas y besos de ciudad. Tiene un amor tan húmedo y feroz que la azapada sonrisa del blanco retorna a su jubil, acosada, acusada por ese son eterno. Territorios. Con Claudia Pirán, Zamba de Carnaval. Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas carnavaleando, pa' ver si mato penas. Oh, Territorios. Cuando hablaste recién de tu vida en Río Cuarto y de cómo fuiste removido de la radio y cómo te tocó así en forma violenta los efectos de la dictadura militar, yo te quiero preguntar, obviamente, ¿cómo te impactó el periodo de dictadura militar? Ya lo dijiste, ¿no? Perdiste ahí casi todo lo que tenías con tus expectativas, no la vida, ni tu capacidad, ni todos tus sueños, pero perdiste, digamos, la posibilidad de desarrollar una vida en Río Cuarto, lo cual no es menor. ¿Vos tenías ya antes de ese acontecimiento alguna preocupación por la justicia social, el efecto de los poderosos, digamos, en la economía de los países? ¿Tenías alguna formación o fue eso lo que te hizo entrar, digamos, en esa? No, yo tenía ya conciencia social bien despierta, bien manifiesta, y había publicado poemas que ya me tornaban en un blanco a observar y perseguir y tal vez eliminar para los verdugos del proceso. Había publicado una elegía por la muerte de Pablo Neruda en que lo atacaba con saña a Pinochet, el tirano chileno, y había publicado un poema al Che Guevara. Dos malas credenciales de presentación para una dictadura sanguinaria, derechista y pro-yanqui como la que nos tocó a nosotros en nuestro país. Y no solamente nos tocó a nosotros, era un plan cóndor que tenía toda Latinoamérica como motivo. Así es. Bueno. Y que sigue activo, por supuesto. Bueno, de Osvaldo Pong preguntar muchísimas cosas, ¿no? Pero la pregunta era relacionada con lo anterior, ¿no? La poesía siempre tiene que estar ligada a todas estas cuestiones humanas que tienen que ver con el dolor, con la pobreza, con la opresión, ¿o no? ¿Cuál es su mirada sobre eso? Digo, ¿tiene que tener una utilidad política, social, el trabajo de un poeta? Muy buena pregunta. Yo creo que si el poeta se redujera a escribir exclusivamente poesía solidaria, se estaría mutilando en la amplitud de temas y de voces con que él puede expresarse. Pero sí creo que un poeta, esto es muy personal, y hay poetas que no cumplen con esta exigencia mía, y yo no los condeno, un poeta debe tener sensibilidad social, registrar su tiempo histórico y hacer oír su voz en medio de todos los clamores del mundo, reclamando justicia, democracia y sobre todo limpieza de intenciones en los gobernantes. Pero yo puedo escribir un poema de amor que no necesariamente implica una protesta, pero que sí revela mi sensibilidad para el sentimiento amoroso o para el paisaje, un amanecer, las iniciales que deja en el pañuelo del aire un pájaro. Nadie me puede culpar si yo no todo lo que hago es social. Entiendo que ese es mi modo de ejercer mi libertad. No sé si contesta. Sí, totalmente. Pero un poco, saliendo un poco del tema estrictamente de lo que es la poesía, me interesaba desde lo personal saber su opinión sobre esto, este Tras la Sierra, ¿no? Que es un mosaico de nuestra querida República Argentina, desde lo económico, desde lo social, desde lo político. Usted seguramente ha tenido en Villa Dolores, ha podido reiniciar su vida que comenzó allá en Río Cuarto y que tras todas esas vicisitudes tuvo que dejar. Pero la pregunta concretamente era, ¿cuál es su opinión sobre la gente que vivimos acá con respecto a estas cuestiones tan sensibles, ¿no? Como lo son el trabajo, la pobreza, la exclusión, el trabajo de esclavo cuando estamos en una zona que no es Río Cuarto, pero sí es Villa Dolores, con sus pueblos satélites, con los productores de papa, con los peones, con el trabajo en negro, con la pobreza también, ¿no? ¿Cuál es su mirada? O sea, ¿somos realmente un lugar especial en cuanto a la insensibilidad sobre ciertos temas o es una mirada personal mía y estoy equivocado? Hay un hecho que no se puede soslayar. Este grupo humano, Villa Dolores y los que forman su entorno social y geográfico, ha estado mucho tiempo separada de la ciudad de Córdoba. La muralla de las altas cumbres era un obstáculo real para que hubiera aperturas en cuanto a formas de pensar, en cuanto a expresiones de una modernidad que siempre está más presente en las grandes ciudades. Y ese aislamiento, indudablemente que favoreció la vigencia de una mentalidad predominantemente parroquial, con el imperio de apellidos que se sentían por encima de su medio y no obligado hacia él. Creo que a raíz del nuevo camino de las altas cumbres, esa situación está cambiando. Que hay más contactos directos con Córdoba, que hay más posibilidades en acceder a través de varias empresas que hacen ese trayecto Córdoba-Villa Dolores, y que eso indudablemente, junto con la primacía de los medios de comunicación, que hacen que ya ningún lugar no sea desconocido, no sea remoto, no sea exótico. Yo, con prender mi televisor, puedo saber lo que está pasando en una isla de la Polinesia, por ejemplo, no tener una vivencia profunda, pero sí tener un conocimiento de cómo se piensa y cómo se actúa en otros lados. Y todo eso influye para que nosotros vayamos insertándonos cada vez más en una sociedad que indudablemente necesita ser modificada, porque los amos siguen siendo lo que son, van a ser siempre amos. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí. Se paró tu reloj infantil, una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, si un tren silba lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente, mírame. Soy tu amor, le sonrió con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación. Digo, vemos un Osvaldo Guevara, de acuerdo a los comentarios, un tremendo sonetista, con un gran dominio de las metáforas, y en algún momento pude leer que una persona dijo de usted que era un gran esperanzado, ¿no? Y luego también otra persona habló de usted diciendo que su objetivo era ser buena persona en la vida y no el mejor escritor. Entonces, un poco me sitúo en lo que yo pienso de un poeta, ¿no? O lo que yo pretendo de un poeta, que por supuesto sea buena persona, que sea una persona comprometida con su gente, que su trabajo sea también un instrumento para poder avizorar otros continentes, otros mundos, sacarnos a veces de cierta quietud, que es lo que me sucede a mí como transerrano, ¿no? Quizás me gustaría que la poesía, que la música, que el arte, que la literatura, que todas esas personas que manejan y que tienen el don de manejar todo esto, llegar a las almas de los transerranos y cambiar a ciertos paradigmas, ¿no? De, como dije antes, de quietud, de dejar pasar, de no reconocer ciertas cosas, de no participar, de no estar activo, de no militar también, ¿no? Entonces la pregunta al poeta sería, ¿cuáles serían sus sueños, ¿no? Que no solamente el trabajo de Guevara, sino de todas estas personas que tienen el don de poder transmitirnos vibraciones que no le son comunes a todo el mundo, pudieran ser un motivo de cambio. Por empezar, tengo que ser yo una persona que, por ser buena persona, no se miente a sí misma, no le miente a los otros, y no es solamente bueno con su propia persona, sino que es bueno con las otras personas. Y ser bueno con las otras personas significa desear para ella un mundo sin esclavitudes, sin sometimientos, sin exclusiones por pobreza, sin injusticias, sin malos tratos. En ese sentido yo entiendo ser una buena persona. Una persona que no cumple con códigos de educación ciudadana, sino que cumple con su alma, que cumple con lo más profundo de su espíritu, que deja de lado las buenas maneras cuando hagan falta en nombre de la justicia y de la verdad. Yo puedo estar comiendo educadamente a la mesa de una persona con buen poder adquisitivo y todo va a ir muy bien y vamos a brindar y nos vamos a abrazar. Pero si a la persona que está sirviendo le dice una sola palabra ofensiva, yo me levantaría inmediatamente de esa mesa. Le voy a decir, si lo recuerdo de memoria, un poema que se llama El buen vecino. Habla de un hombre que encuentra un pájaro y lo devuelve. Lo devuelve a su dueño, pero ¿tiene dueños el pájaro? Hoy encontré en la calle un pájaro perdido, un pajarito fuera de su jaula, inexperto, amarillo. Pregunté puerta a puerta, alguien respondió, es mío, y como una moneda se lo echó en el bolsillo. Julio es lento y es duro, los pájaros se han ido. Pero cuando en diciembre recuperen sus trinos, yo andaré entre los árboles cabizbajo, distinto. Ha de faltarle al aire que respiro la libertad de un pájaro amarillo. Sí, muchos dirán que lo importante es ser un buen vecino. Ahí no quiero ser un buen vecino. Hice mal en devolver el pájaro. Se lo devolví a un captor, a un enemigo de la libertad. Pero las buenas maneras exigían decir, esto es suyo. Entonces yo digo en el poema que después voy a andar cuando venga la primavera, escapando de mí mismo prácticamente, arrepentido, porque por ser un buen vecino, por hacer concesiones a las formas externas y vacías de amor, yo no cumplí con mi sacro código de amor a la libertad de todos los seres y, por supuesto, de los pájaros. No sé si eso aclara mi actitud y sentido. Ese poema lo tengo como emblemático en mi vida, es decir, devolver un pájaro. Me encantó. Entras la sierra y en el mundo yo quisiera ver una humanidad sin diferencias sociales, sin jerarquías. Eso quisiera, igualdad social entre la sierra y en el mundo. Eso significa la ausencia de explotados, de tratos discriminatorios, de reírse del mozo que nos viene a traer un vino porque ya estamos tomados y nos sentimos graciosos, que inmediatamente el dueño de ese lugar procediera a expulsar al que se burla del mozo y no al mozo porque atendió mal un cliente. Usted fue nombrado ciudadano ilustre de Villa Dolores en alguna oportunidad por el ex intendente. Sí, y en Río Cuarto estoy nombrado, ya les voy a decir, primer premio a la excelencia humana en Río Cuarto, en ausencia. Sí, ciudadano ilustre. ¿Qué me quería preguntar acerca de esa distinción? Uno siempre piensa que cuando que hay tantos ciudadanos ilustres en un lugar o que tienen el merecido o que podrían ser merecedores del elogio y que pasan desapercibidos y cuando alguien que por algún motivo lo mencionan, se queda como en la idea de que no es equitativo, ¿no? Es que como que se ensalzan ciertas figuras y en realidad normalmente son personas que han tenido la posibilidad de acceder o vincularse o políticamente, o, mientras hay otros ciudadanos silenciosos que son quizás los que construyen una sociedad, que ellos no son visibilizados. Yo no se lo digo para desmerecer su distinción, sino que a mí es como que no me cierran a veces esas cosas, ¿no? Empezando que esa distinción yo no la gestiono. Sí, claro. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, esa labor silenciosa de muchas personas. Y creo muy rescatable, y que no se piense que con esto yo estoy tratando de favorecer una gestión, la actitud de la actual intendenta. Yo me he enterado por la prensa escrita y por la radio de que hace poco ha distinguido en los barrios a personas que cumplen una tarea de solidaridad, de gestión en salvaguarda de los intereses de sus convecinos. Me parece muy bien. Y para el Día de la Mujer creo que se premiaron 5 personas, y una de ellas era una peluquera, otra era una profesora. Y la peluquera, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo con usted. ¿Por qué no? Me pone mal esto. ¿Por qué no? Y ahora... No sé si le contesté. Perfecto, coincido plenamente. Y ya le digo, no es que desmerezca para nada que a un gran filósofo, a un estadista, a un se lo premie, ¿no? Sino que en esas premiaciones... a veces hay todo un egoísmo de parte de quien lo hace, necesita de esos personajes para realzar la figura del mandatario, de la persona, y se deja de lado ese submundo que es que son las bases de la sociedad, que es esa humilde peluquera que durante quizás 50 años nunca faltó a su peluquería, siempre consideró, digo, estoy inventando cosas, consideró la situación económica de sus clientes, a veces no cobrándoles o ayudándoles en otra actividad. Digo que las personas a veces no son solo lo que rescatan los diarios, la prensa, la radio, sino que muchos son verdaderos héroes de esta vida y pasan de desapercibidos porque están en ese... Acá hace tiempo hubo un reconocimiento, no recuerdo en qué gestión, de Copetín. Copetín es un personaje que toda su vida ha sido vendedor de diarios. Sí, claro. Gracias a él hemos podido leer material gráfico que venía de Córdoba, de Buenos Aires. Con su bicicleta de reparto. Con su bicicleta. Con su equipo. Y a Copetín se lo premió. No recuerdo la designación de la distinción. Territorios. Territorios. Territorios. Lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema. poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para, acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo, me tomas la mano, llegamos a un mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Territorios. La siguiente pregunta, Osvaldo, yo la voy a encabezar con una poesía suya. Poesía eres tú. Esos poetas que parecieran ser los únicos en saber a ciencia cierta o ciencia infusa qué es la poesía, y hablan de ella parados en el último eslabón de las gradas que el conducen... último escalón. Escalón, está bien, escalón, sí es cierto, que conducen al templo. Esos poetas, yo no sé lo que es la poesía. Tal vez mi poesía sí, y no sepa decírmelo. Pero la pregunta era hablar de la poesía. ¿Qué es para vos la poesía? Yo tenía la herramienta que la tiene todo ser humano, incluso el amigo acá, Carlos, que sé que ha garabateado por ahí algunos poemas. No me lo ha dicho, pero lo sospecho, con alegría. Y yo no tenía una guitarra, no tenía un pincel, tenía la palabra, y bueno, sería eso, el tener el instrumento, lo que me posibilitó tratar de ser poeta sin saber en qué consistía eso. Pero ya a muy temprana edad, 2, 3 años, yo le quería dar otro acento al lenguaje y hasta imprimirle un cierto ritmo. Era algo inconsciente que me vendría genéticamente de los ancestros. Entonces yo escribía sin saber qué era la poesía. Cuando ya entré en la escuela primaria, escribía sin saber qué era la poesía, pero algunas composiciones mías se destacaban. En el secundario comencé a leer la última bolilla que nadie leía, de Nociones de Preceptiva, y ahí me enteré de muchas cosas acerca de qué es un soneto, qué es la rima. Aprendí la técnica. Pero aún así, eso no significa que yo podía ser por eso poeta. Tenía un impulso anterior a todo eso que pude aprender a traducirlo gracias a lo que en ese momento era vigente, esa técnica, que después fue reemplazada por otra, por una falta de técnica en todo caso. Y entonces gracias a eso yo pude canalizar, tener un cauce para mi vida emocional y espiritual. ¿Usar la poesía para algún objetivo? Claro, para que el que me lea experimente una sensación de belleza, de celebración de la vida, aunque yo trate un tema triste, pero si la forma es hermosa, esa forma indudablemente gravita en él, aunque él no se dé cuenta. Es contagioso todo lenguaje. En un pueblo de campaña reducido, el sacerdote, el médico y algún personaje respetable son los que se reúnen, juegan el truco, y todos ellos a la larga, aunque se han distanciado del otro grupo, del grueso de la población, terminan hablando con la tonada del lugar. Quiere decir que a todos nos impregna el ambiente, a todos. Entonces yo lo que quiero es impregnar a los demás con el ambiente de la poesía, porque creo que es positivo. Si se celebra la rosa y se celebra y se ataca al que cultiva la esclavitud de los semejantes, yo voy a considerar más necesaria esa poesía de tono social. Pero si conviven las dos, mejor. Es mi sensación, o en general no se lee mucho poesía, digamos, no se escucha. No se lee casi nada, sí, sí. Hicieron una estadística hace algún tiempo que el argentino medio leía medio libro por año, más o menos. No sé hasta qué punto será científico eso. Y la poesía tiene un lenguaje distinto del convencional, y es difícil, no es fácil entender. O sea, ¿una persona tiene que prepararse para leer poesía? Yo creo que eso es un problema ya de la educación, de la forma en que el Estado nos vaya dando a nosotros capacidad de valorar el lenguaje en su poder expresivo. Y después, la pregunta tuya se contesta de esta manera: ¿yo le puedo prohibir a alguien que compre un libro de poesía? No. Él es el que tendrá que superar sus limitaciones, si las tiene, para tener acceso. Pero ya si lo compró es porque tiene alguna inclinación. Por algo compró un libro de poesía. En ese sentido no está prohibido a nadie. No es que lo vaya a dejar la novia porque él compró un libro de poesía, o que lo vayan a echar del empleo. Pero él puede tener limitaciones para entenderlo. Entonces él tendrá que buscar la forma de superarse. Yo tengo un taller en que enseño a la gente a escribir e interpretar poesía y cuentos. Y ese taller va gente grande. Una persona que ha pertenecido a la justicia, es mayor que yo, que tengo 85 años, y va a aprender a interpretar la poesía. Es decir, que hace falta una ayuda, porque es un lenguaje no común, no convencional, no cotidiano. ¿Es diferente, o hay una distancia con, por ejemplo, la letra de las canciones? Supongo que un cuarteto, una cumbia, los ritmos populares, el folclore romántico. Distancia de jerarquía, no. Distancia de jerarquía, no. Yo, y perdón que hable en primera persona, tengo 3 zambas y quisiera morirme siendo letrista popular. Tengo una zamba hecha en Río Cuarto, con un músico conocido de allá, Jorge Torres Vélez, que es autor de la canción que se cantaba antes en los actos patrios, Villa Heroica, celebrando al Río Cuarto, pero enfocándola desde el punto de vista de blanco, no del indio. Después la suprimieron. Con él tengo una zamba, Zamba del Cano, que es un pueblito cercano al Río Cuarto. Y tengo acá 2 zambas hechas en Villa Dolores, una hecha sobre un cantor popular, Hugo Fuentes, zamba para Hugo Fuentes. Y tengo otra zamba hecha para mi nieta. El autor de la música de esas 2 zambas es José Luis Serrano, Doña Jovita, que ha puesto una música preciosa, sobre todo la zamba de mi nieta. ¿Qué te genera, digamos, nombres como Manuel Castilla, Armando Tejada Gómez, es decir, algunos poetas? Grandes poetas que tuvieron la virtud de acercarse a la canción como letristas, con lo cual se difunde mucho más un poema, se difunde más todo lo hermoso que ellos decían y sabían decir. Imagínate vos que es difícil que a lo mejor un libro de Tejada Gómez sea conocido en la República Dominicana, pero una canción de él sí. Bueno, yo para terminar mi serie de preguntas después, Carlos, pero Yo te iba a preguntar, ¿qué has recibido de esta actividad de escritor, de poeta? Y he recibido la satisfacción de poder realizar un apetito de mi naturaleza, que era escribir bien. No soy un escritor al que la crítica puede tratar de improvisado. Creo que con la forma he logrado un cierto nivel de expresión, pero sería más feliz si ese nivel de expresión yo lo pudiera canalizar a través de letras populares. Territorios. Territorios. Territorios. Racimo rubio que deslumbra el sol, de sus vasitos brota la mañana como de un dorado surtidor. De sus vasitos brota la mañana como de un dorado surtidor. Su mirada le resta sombra al mundo, nos dibuja otro mejor. Cuando llega volando hasta mis brazos, pasa derechito al corazón. Cuando llega volando hasta mis brazos, pasa derechito al corazón. Anush significa dulce, es nombre y trino en mi voz, que aunque le gruñamos a la vida, con ella de ser y canción. Que aunque le gruñamos a la vida, con ella de ser canción. Hace tratos con las mariposas y le invade los patios al gorrión. Pero hace tratos con las mariposas y le invade los patios al gorrión. Sus sílabas ya tocan las palabras, poniéndole sonidos al amor. Y si hay un cielo, Anush es un milagro, de sus trajines se recrea Dios. Y si hay un cielo, Anush es un milagro, de sus trajines se recrea Dios. Anush significa dulce, es nombre y trino en ella de ser y canción. Que aunque le gruñamos a la vida, con ella de ser canción. Territorios. Te pediría también, para hacer una especie de distensión acá, ¿tenés ganas de leer el poema Niña Carmen? Entiendo que es mi mejor poema de amor. Bueno, por favor, si lo querés leer. Así te dejo, Carlos, la última parte para cerrar, digamos. Cuento la anécdota de este poema para que resulte más claro. Yo conocí accidentalmente a la que es ahora mi esposa, porque una hermana de ella era maestra en Río Cuarto, y me decía que visitara a su familia, la visité y la conocí, niña Carmen, y lo demás ya ustedes pueden imaginar. Me enamoré y tuve la suerte de ser correspondido. Yo la iba a visitar y a cierta hora ya me corría, a la 1, a las 12, y me iba al hotel, a un hotel que estaba ahí cerca de la confitería Amadeus, y ahora están haciendo unos edificios allí, sobre la calle, creo que Sarmiento todavía allí. Entonces yo me iba con esa pena de la separación, y acá describo eso, lo que me ocurre, subir una escalera, encontrar un parral, pero todo con la soledad del que ha dejado lo que ama, hasta el día siguiente. Niña Carmen, anoche he comido unas uvas dulces como sus ojos. Yo regresaba solo a mi pieza de hotel. Iba subiendo solo esa escalera que me ponen los pies lejanías de barco, y me salieron al paso los racimos de un parral numeroso que lo rodea todo como una sombra verde. Mi mano deshabitada, que venía de no tocar su pelo, fue tocando las uvas. Mi boca desierta, que volvía de hablarle a usted con la cautela con que una llovizna se acerca a una paloma, fue comiendo las uvas lentamente, sintiéndolas perderse en mi garganta como imposibles besos, oyéndolas penetrar en mi cuerpo y en mi vida, convertirse en sangre, una sangre de miel y fuego suave que cantará en mis venas para siempre. Minuto tras minuto, uva tras uva, seguí yo en la escalera del hotel silencioso, a esa hora en que los huéspedes duermen pesadamente o se dejan estar en un sopor insomne, recordando, olvidando, distintos, ni educados, vulgares o feroces, con la brasa indolente del verano en las respiraciones y las sábanas. Una sensación honda, delgada, casi como una pena, pero sin sufrimiento, entraba en mi memoria, mis manos, mi destino. Una sensación que iría conmigo hasta la pieza, y allí se quedaría como un agazapado amanecer hasta este día. Este poema y las hojas aún tibias del parral eran una frescura de canción olvidada, de aire envolviéndome el corazón, como un agua, una luz, como una cabellera de mujer. Inmóvil, subía por las uvas hasta empujar los racimos del azul con la frente. Ya no estuve solo. No me pesaban enero, los zapatos, la escalera, los años y perjuicios, las habitaciones sordamente entreabiertas, el roce de la noche despierta como un pulso, el amor que no llovió en mi sed, las estrellas cansadas y espesas del verano. Esas uvas, tan lentamente dulces, tenían el aroma, el color, el sabor de sus ojos. Niña Carmen. ¿Me disculpo si me emocioné? No, al contrario. Bueno, tenemos el alto honor de tenerlo en nuestra FM Sierras a Osvaldo Guevara, conversando y escuchando de su sensibilidad, de sus emociones, de su forma de enfrentar la vida, de sus esperanzas, de sus ideas. No solo encontramos un poeta, sino encontramos la profundidad de un ser extremadamente amable, comprensivo, y con muchas ilusiones de que los seres humanos podamos vivir en paz y comprendiéndonos los unos a los otros. Yo tengo la idea de que Tras la Sierra es un semillero de poetas, que somos la capital nacional de la poesía, pero por otro lado escuchamos al poeta diciendo que es muy poco lo que leemos, y en mi caso soy parte de ese grupo mayoritario, ¿no?, de los que leemos poco. ¿Nos han mentido o realmente el clima, nuestras relaciones, la suerte ha juntado ese puñado de personas que nos realzan con sus trabajos, su poesía, su música, su mística? ¿Nos han mentido o estamos en un lugar muy especial? No, hay mucha gente que siente la poesía, que escribe poesía auténticamente. El paisaje es muy motivador. Tal vez es más palpable la sensación de belleza que provoca el paisaje de montaña que el paisaje de llanura. La llanura es indescifrable, muy secreta, muy misteriosa. En cambio, la montaña está ahí invadiéndonos y prácticamente no queda otra alternativa que celebrarla. Yo creo que hay muchas personas que, aún no escribiendo poemas, sienten esa fascinación de esas elevaciones que tocan el azul. Creo que acá hay un ser lírico. Lo que tal vez ha faltado es en esas personas la voluntad de capacitarse, conformándose con lo que brotaba espontáneamente, con excepciones. Hay excelentes poetas acá. Doy algunos nombres sin tratar de desmerecer al resto. Pienso en Alejandro Nicotra, en Rafael Horacio López, y podría seguir citando algunas escritoras que se han quedado en la promesa de libros a ser tenidos en cuenta, dignos de ser tenidos en cuenta, y que no continuaron, como Teresa Gómez Atala, por ejemplo. Y podría dar muchos más nombres, pero es real, y vuelve a hacerme una pregunta importante usted, con la que me ha formulado, es real que acá hay una predisposición lírica, que el paisaje tiene mucho que ver, y tal vez el aislamiento forzoso que durante mucho tiempo determinó la montaña hizo también que hubiera menos intercambio con la gente de la ciudad, que generalmente frecuenta más los libros, y que pudiera haberle acercado a esas vocaciones incipientes lecturas que fueran como una vitaminización de sus atributos naturales. Bueno, Osvaldo, lo invitamos nuevamente a participar de nuestra FM Sierras en otra oportunidad. Nos quedan un montón de preguntas y un montón de consideraciones. Seguramente Horacio dirá lo mismo. Hemos disfrutado de esta hora y media, dos horas de conversación mediante un café y un montón de cosas que nos han ido saliendo. Mucho no lo hemos planificado. En realidad hemos descubierto, como decía antes, este ser humano maravilloso al que sumamos a FM Sierras. Vamos a utilizar parte de estas grabaciones para ponerlas al aire cuando usted relata y cuenta sus propios escritos, sus propios trabajos, y nos queda solamente agradecerle que se haya dignado a acompañarnos hoy en FM Sierras para conocer un poco de usted. Yo me felicito porque ustedes me dan un trato de amigo, lo que es una distinción. Lo que hacen ustedes es muy valioso, un esfuerzo muy solitario que requiere una infinita paciencia para poder recoger los frutos de lo sembrado. Muchas gracias. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Territorios. Te invitamos a escuchar el programa Territorios los miércoles a las 21 horas, los domingos a las 16 horas y los lunes a las 11 horas. Producción y realización, Horacio Besone, Carlos Stancich.